Mufatu. Tango zo leka leka na voiture na oya chère, o tia rappeli pouta na coffre. O fini kakaba eba koufa malili ya bolivo. Maître Gilles l'initiateur, le pacificateur Vital Kamere, le maître Christophe Mouzungu. O Sulutani Suleiman, transport en commun, Eric Kaloume. Bolivone ti oxygène, yesi e koti na motema, mwoye te na la boya. Ezo pesa ampasi, elo mwe koki koka bola, musunya moto na poso beliwa, me boli mwe komi koka bola, yanga inzoto, tabu kolinga yo, ifaloti kanga inasilisa, tablo yango, boli mwe tikali inacheve, Freddy e Jojo Mbayo, andre nga inayo, kolinga neza la kikulutu, simana yango, boina ne botami, le vie di das peme, Boli mwe kola wo, inoda ope lempide, swaka fome, selo resipyan, tabu fatu. Meka bebe, meka kola kiska, baba set kache tabu, kajou boli mwe, nanda la sire, hipokrisi esali, yesali sinonimi ala chete anika mwele. Nabike na molili fale katitani libo somo ya aisele na ya koyete ya mosi mama na sala kule joma la mama na bali weti kale temele mo alelo lelo na komi de mi nervoze pe malize ikola ba souffrance alok na kokyo bivrete na prefere na nala sala etanani Après liwa yo koye baki na linga kiyo Ma bebe, tabu fatu Karine chitenge, mi kler bosiko Mi chikeba, beti awe Malolo, Natasha kitenge Oli mafwe maso kye salaki aritmeti Hadisa mitipi kasyo na moyo te wapi Yopo nise divizyo boli Samba Chabani record Kiki boko le bimi tonga Novesa la kile siro maya Shakespeare ma Tokomisi angolo kola ya Daniel Devoe Na chika isa nekolo kongreso kisowe Na ina la kila na miso na nayo kakole la namae Na la ki Tosa la ki bote si bote su na ba resto na ba fete François Babadi Mouluba International Mbayo Sila François Mouteba Certes T. Thérèse Les Perroquets Dédé Mouniato Top Crédibilité Le Vieux Martin Fayou Lukin Bouffe Léa Francis Kalombo Solution Le PDG Bob Mondabi Christian Imani L'Homme à Battre Orgérie Gambio Mon général Dabira. Bah, il n'a qu'à jopister, hein. Allez, ah, ma mère, Bobi, mais ça m'a pouta, bo, zipika, ma père. Ngouli, zipika, pe, papa, li pouta, abina, olé. Maloba, taboye, bisa, kinaye. Sokezala, kima, koma, mele, koma, mangana, nzoto. Nala, kisa, e, poa, kanisa, pete, tango, change, idée. Tabou, patou, tabou, patou. Marie François dit d'autres là si ma cocomba qui n'a gâché. Yo comme on a moto na au santé médiocre pour les tamboko et zana bitouma. Tabou fatou, tabou fatou. Kaye mbe chintemba. Nalingi yo lingi tena soli na kaka. Timo komo kolinga na nesengwe la pa. Oko la baye balinga makala linga na zala tamuta suka. Na kupala ngana boli mwebe menangelu masole ya boli mo. Ame masango na yo na mbunda na kota mine bawa bolingo na nga bolingo ashiri Tabu fatu Bolingo na nga bolingo na yo Mama kompeso Bolingo na nga bolingo na yo Mes Monsieur le maire Igue Golondele. Tamufatuna inga katusu osala pemeni na kaye. Lokola boli mwama melo na kitambala. Mosika na yo mawele ki soufranse nebele. Pinzoli eleki molayi ya kavale. DJ Frank Chetimba, Mustafa Toulanda, Manka Sécurité. Fote panangaza lokola mwana singa ki bome mwa papa na ye. Ipaya kende ke simba ki tazo mwani tushu na maboko papa na ye. Yo pepayo ke iso ke simbi doza tushu boli mwana nga ye. Atanali felo soko za pime na nga sukranse boza la mwe. Matinzo bekatela ngata kiteni ya liputa na ye.